Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público que a lo largo y ancho de todo el Perú nos sintonizan siempre a través de esta amiga frecuencia como es Radio Cielo, en la cual todos los días siempre nos encontramos aquí buscando el bienestar, buscando la salud, la equidad, buscando el equilibrio. Siempre hay que entender que la salud en cualquier de sus formas, como nos lo dice y hoy día, sobre todo, la Organización Mundial de la Salud no viene a ser que la ausencia, ¿no?, de la salud es la ausencia de un equilibrio físico y mental. Entonces, por ese lado, cuando encontremos ese equilibrio, esa armonía, podemos decir que vamos a estar en salud. De lo contrario, no va a haber un crecimiento adecuado, sobre todo en su desarrollo físico, en su desarrollo mental. Estoy muy seguro que son pocos los que reflexionan, ¿no? La gran mayoría esperan feriados para, en fin, movilizar cosas, otros para bajar a sus instintos, ¿no?, bajos, y pocos son los que se acuerdan del Hijo de Dios. Muy pocos, y más aún, ni siquiera acordar, sino que reflexionar al respecto, ¿no? ¿Cuál fue la misión del Hijo de Dios? ¿A qué vino a este planeta? ¿Y qué debemos hacer de esas enseñanzas, ¿no? Eso es muy poco, es como un saludo a la bandera y bueno, y se vuelve a lo mismo, ¿no? Continúan las cosas, prácticamente casi todo el mundo amanece medio cansado, hay mucho feriado y son pocos los que amanecen renovados. Igual, ¿no?, las costumbres vuelven a darse nuevamente, esperar otro año más, ¿no?, para que se vuelva lo mismo, o como dicen, más de lo mismo. No hay cambios, cantidad de años, pero hay cambios en la gente. Hay cambios hasta en las altas jerarquías de las religiones, en especial la Iglesia Católica, ¿no? Todo lo contrario. Cada vez hay más destapes, hay más corrupción, las mafias siguen ahí, ¿no?, como en el pasado lo eran los fariseos, los saduceos, ¿no?, que se habían enquistado en el pueblo, en las masas, y pues eran manipulados, ¿no? Y hoy en día, pues igual la manipulación continúa, no hay cambios, pero en fin, todo esto viéndolo en punto de vista de la realidad. Y bueno, y la salud es importante porque necesitamos mantener ese equilibrio, ¿no? Y para eso hay reglas que gobiernan la salud, que gobiernan la vida sana, ¿no? Siempre un estado de buena salud implica conocer ese equilibrio, esa integridad, esa inmunidad, ¿no? Siempre en el campo de la salud hay reglas y normas sencillas y precisas. Uno, siempre se habla del anabolismo y el catabolismo, o sea, lo que es el metabolismo del cuerpo, lo que hay que ingresar como nutriente y lo que hay que desintoxicar, ¿no? Es decir, el poder de la desintoxicación para poder eliminar toxinas, que es muy importante en el equilibrio de la salud. Y el otro es el movilizar todos los procesos, todos los nutrientes para una regeneración, ¿no?, de las células. Es decir, para llegar al menos a los 120 años, ¿no?, como está destinado el ser humano, y no nos quedemos por la mitad del camino, a los 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay factores que son muy importantes para mantener un equilibrio, una buena salud, ¿no? Alguien decía, líbrame, Señor, de las medicinas, que de la enfermedad me libro yo, ¿no? Y sí, aparecen cada vez más fármacos, pero no para tratar, curar las enfermedades, porque es una falacia, ¿no? Dice el principio hipocrático, inclusive, no es el médico ni la medicina la que cura. Es la naturaleza la que cura. Es decir, ser consciente de que somos parte de la naturaleza, y la naturaleza tiene sus leyes, sus normas, sus reglamentos. Y quien obedece la ley natural, pues simplemente va a estar siempre con la salud. Entonces, en ese aspecto tenemos que entender en esas fuerzas naturales, ¿no?, que Dios las ha dispuesto así para que obedezcamos. Por eso que hay un maravilloso libro que nos enseña a comprender nuestro destino, inclusive, ¿no?, que es el Evangelio de la Salud, y que siempre lo tomamos en cuenta para poder entender verdaderamente lo que es el concepto muy claro de la salud física, de la salud mental, y sobre todo todas esas normas que Cristo, el Hijo de Dios, como siempre, nos ilustra, ¿no? Como en el pasado, por decir, cuando le preguntaban, ¿no?, ¿cuáles son las causas por qué nos enfermamos?, le decían al Hijo de Dios, ¿no?, y le suplicaban que les explique, porque acudían muchos enfermos, ¿no?, y entonces él, de forma sencilla, les daba esa enseñanza de lo que es la verdadera salud, cuando les decía: bienaventurados vosotros que llenos de fe acudís a mí. Y pues él le decía: felices vosotros, porque solamente los ángeles de vuestra madre tierra os darán gozo y felicidad. Y que inclusive ni el mismo demonio tiene acceso a ese reino natural, ¿no? Y entonces vuestra madre naturaleza le decía: está dentro de vosotros y vosotros dentro de ella. Esta madre tierra que os parió, os dio vuestro cuerpo, os dio todo lo que sois, porque os dio inclusive la vida. Este cuerpo que os dio vuestra madre naturaleza, algún día se lo tendréis que devolver. Por lo tanto, felices aquellos que experimentan la alegría de conocer a esas bondades de la madre naturaleza y recibir, ¿no?, a esos santos ángeles del agua, del sol, de la tierra, ¿no? Y así les iba explicando de una forma sencilla, ¿no? Pero hoy en día el ser humano cree que salud es simplemente, pues, buscar comer lo que le gusta, lo rico, ¿no? No es así. Entonces, en ese aspecto, pues, hay que buscar, ¿no?, recordar nuevamente esos principios que nos llevan a una salud integral, ¿no?, que es lo más importante, creo, de esta vida, ¿no? Claro, es así, pues, y la naturaleza, hay que diferenciarla en naturaleza divina y naturaleza terrenal, ¿no? Para la naturaleza, dentro de lo que es el campo de la salud mental, pues, está el conocimiento, la sabiduría, las sagradas escrituras, los mandamientos, ¿no?, en la parte de la moral. Y para la salud física, pues, están todos los componentes naturales, ¿no?, que de una u otra forma es lo que se llama la medicina preventiva.

y prevenir a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. De pesos, edades y estaturas. ¿Cuál es su talla, señora? 1.60 m, doctor. 1.60 m esta mañana. Ah, ¿cómo que esta mañana? Yo mido 1.60 m. No esté tan segura, señora. Mídase por la noche y verá que mide 1.58 m. ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Usted está loco o qué le pasa? Ni que fuera yo una llanta que se desinfla. Yo mido 1.60 m. Y usted, estimado radio escucha, ¿qué altura tiene? Mídase por la mañana y luego por la noche, y notará la diferencia de un par de centímetros. Su cuerpo se ha encogido. Después de todo un día en posición erguida, la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra hace que los seres humanos y todos los seres vivos nos comprimamos hacia abajo. También las jirafas, que son tan altas. También. Durante el descanso de la noche, el cuerpo vuelve a estirarse y amanecemos con 2 centímetros más de estatura. ¿Cuánto pesa usted, señor? 67 kilos, doctora. En la Tierra querrá decir, ¿no? ¿Cómo que en la Tierra? En nuestro planeta usted pesa 67 kilos. Ah. Pero si viviera en la Luna, pesaría mucho menos. ¿Cómo es eso? Deje calcular. En la Luna usted pesaría apenas 11 kilos. ¿Pero qué broma es esta? ¿De qué me está hablando usted, doctora? Y si viviera en Júpiter, pesaría 180 kilos. ¿180? Ajá. Y en el Sol, 1.862 kilos. ¿Cómo dice? El peso de nuestro cuerpo es relativo a la gravedad del planeta en que vivimos. Si el planeta es más pequeño, pesamos menos. Y si es más grande, pesamos más. ¿Qué edad tiene usted ahora, señora? Bueno, digamos que 50 años. ¿50 años? Muy bien. Pues si usted se embarcara en una nave espacial, en un cohete que viaje mucho más rápido que nuestro planeta, podría dar varias vueltas por el espacio y después de 5 años regresar a casa. Ah, ¿y qué habría pasado en ese tiempo? Bueno, usted salió con 50 años y ahora tendría 55. Claro. Pero sus hijos y sus nietos y sus tataranietos ya no existirían. ¿Ya no? Todos habrían muerto, porque aquí en la Tierra habrían transcurrido 3 o 4 siglos. Y en el cuerpo de usted, apenas 5 años. ¿Cómo dice? El tiempo es relativo a la velocidad. Mientras más rápido viajes, menos envejeces. El peso y la altura, el espacio, los colores, los sonidos cambian según las leyes de la materia. Todo, todo se transforma. Todo es relativo. Por eso, a quien crea poseer verdades absolutas, infalibles, le vendría bien medirse la talla por la mañana y después por la noche. Por eso hay que ser relativista. Relativista. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Todos los días necesitamos de una escoba, ¿cierto? Necesitamos de un plomero, muchas veces de un plomero. Necesitamos del agua, necesitamos de un trapeador, ¿no?, para limpiar la casa. Igual también, ¿qué sucedería si no nos ducharíamos, no haríamos una limpieza a la piel, ¿no? Prácticamente las sales, los ácidos comienzan a prácticamente a generar todo un mal olor, ¿no?, que contagia la ropa, y así pues no sería nada agradable. En nuestro cuerpo, en nuestro organismo también, ¿no?, necesitamos desintoxicar, eliminar desechos, ¿no? Y para eso hay canales. Hay canales de desintoxicación, canales de depuración. Y generalmente cuando estos canales se obstruyen y no funcionan adecuadamente, podemos decir pues que la enfermedad está ya iniciándose, ¿no? Por ejemplo, tenemos los canales vía los pulmones, vía los riñones, vía la piel, que es el órgano más importante, donde tenemos que por ahí eliminar más del 30% de las toxinas que se acumulan en el cuerpo, pero es el órgano que menos se utiliza. El sistema digestivo, el sistema linfático. Imaginémonos todos estos canales por los cuales el cuerpo, a través de ese metabolismo, ¿no?, como es el introducir nutrientes y eliminar desechos, realiza todas sus funciones durante todos los días de la semana y durante las 24 horas y durante toda la vida. Por ejemplo, siempre se dice que el aire puro es el mejor alimento y la mejor medicina, decía Hipócrates, ¿no? Y por lo tanto, nuestras glándulas de secreción de moco, que son las que ayudan a ir a eliminar las toxinas, muchas veces están obstruidas. Y es así que es importante respirar y buscar aire puro. ¿Para qué? Para alimentar nuestras células de ese alimento que es el primer alimento, primer medicamento, y pueda desarrollar todas sus funciones de eliminación. De igual manera, también a través de los riñones, ¿no?, se elimina una cantidad de toxinas enormes. A través del hígado, por ejemplo, el hígado, que también es una barrera de contención de todos los desechos, de todo lo que quiere ingresar al cuerpo a hacer daño. Pero ¿qué sucede? Que a veces también el cuerpo, el hígado, ya no responde ante tantas toxinas. Como usualmente gran parte de la población está acostumbrada todos los días a intoxicar el hígado con grasas, frituras y tantos aditivos químicos y tantos elementos antinaturales. Entonces, por ese lado, ingresan las toxinas y atacan todos los sistemas del cuerpo. La piel, por ejemplo, si no abrimos los poros, ¿por dónde se eliminan las toxinas? Está bien, pues muchos dirán por el sistema digestivo, por el sistema linfático, pero ¿por qué recargar a otros sistemas del cuerpo cuando ellos tienen que cumplir sus funciones y también la piel? Entonces, es importante aquí también que a través de abrir los poros, a través de transpirar, eso significa hacer ejercicio, poner al cuerpo en movimiento, también vamos a eliminar una cantidad enorme, más de un cuarto de todas las toxinas acumuladas en nuestro organismo. Y así el órgano, que también es como un pozo séptico, ¿no?, los intestinos, es quizás la mayor fuerza también, donde se eliminan todas las toxinas que generalmente pues ya no sirven como nutrientes, ¿no? Y así sucesivamente el sistema linfático también es otro medio de excreción, de eliminación así natural, donde se eliminan una cantidad de toxinas. Entonces, todas estas vías de eliminación, todas estas vías de depuración tienen que caminar, tienen que funcionar adecuadamente. Repito, pues para los riñones no le vamos a dar pues demasiada sal, como es lo usual, ¿no? A los pulmones, aire tóxico, ¿no? A la piel, no le vamos a exponer a contaminantes ambientales. Al sistema intestinal no le vamos a dar cualquier chatarra, cualquier alimento. Entonces, en ese orden podemos hablar de una desintoxicación adecuada y natural. Desde que uno nace, a través de este mecanismo de lo que es todo un metabolismo de las células, es que se comienzan a acumular toxinas, ¿no?, y a nutrirse las células. Entonces, a partir de ahí es importante que nuestro cuerpo esté en contacto con la naturaleza e ingresemos alimentos naturales, alimentos sanos y la vía digestiva, sobre todo los órganos que hemos hablado, todo esos mecanismos de depuración estén activos. Y para eso existen en la naturaleza todos estos mecanismos que de paso hay que ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, siempre se habla de que el mejor desintoxicante vienen a ser las frutas. Es decir, que si nuestra dieta diaria fuera exclusivamente de alimentos crudos, es decir, en este caso frugívoros, mucho mejor, si nos acercamos al paraíso de Adán y Eva, prácticamente nuestro cuerpo sería un paraíso, y de paso la tierra también sería un paraíso, pero sabemos que quien impone las costumbres es el sistema materialista de estos grupos de poder, ¿no? Llámese el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, con todo su equipo de dueños de estas grandes multinacionales que acaparan los alimentos, el agua, un poco más, falta nada más ya el que acaparen el aire que respiramos, donde tengamos ya que adquirir, comprar nuestras tarjetas prepago para comprar nuestro balón de oxígeno, porque ellos tienen acaparado, dado que ya está tan tóxico, por todo lado hay contaminaciones, igual el agua. Tan cara será el agua más adelante, pues que tengamos que comprarla con tarjeta prepago, imagínense. Entonces, me parece que, bueno, suena algo un poco de loco, ¿no? Pensar en esto ahora, que quizás veamos por ahí que hay agua bastante, aparentemente, en los riachuelos, los ríos, pero no hay que olvidarnos que nosotros del 100% de agua, por decirte, solamente el 2% es agua, ¿no? Potable, agua bebible, el 98% es agua de mar. Ahora, de ese 2%, solamente el 0.3% es el agua que tomamos. De ese 2% todavía es el 0.3, no llega ni a 0.5%, porque el resto son casquetes polares. Imagínense, la cantidad de agua es poquita, el agua que está en su forma natural. Y si esa poquísima, aunque es el 0.3%, la contaminamos, pues ¿qué será, ¿no?, en el futuro? Entonces, en ese orden, pues tenemos que buscar que todos estos elementos así naturales nos sirvan para la desintoxicación. Y las frutas, pues por excelencia, es el alimento más completo. ¿Por qué? Porque tiene el primer alimento que necesita nuestro cerebro, que es la fructosa, ¿no? La glucosa, la fructosa, ¿no?, un azúcar natural, ¿no?, y de ahí también nuestro cuerpo puede, por transmutación biológica, cambiar y reunir, transformar todos los elementos que nuestro cuerpo necesita. Y después, bueno, tenemos acceso pues a todos los nutrientes, cereales, proteínas, ¿no?, tubérculos, ¿no?, y así, bueno, una cantidad enorme de alimentos. Ahora, pero siguiendo con la desintoxicación, pues, entonces aparte de las frutas, ¿no?, dentro del orden de la desintoxicación también hay plantas, existen plantas maravillosas, y generalmente son todas las plantas, generalmente no todas, pero la mayor cantidad de plantas son las plantas amargas, ¿no?, que casi nadie las quiere, llámese la manayupa, la flor de arena, plantas desintoxicantes, tenemos el jercampuri, el agracejo, tenemos la cancha al agua, el diente león, que siempre lo recomendamos por ser bastante suave hasta para los niños, ¿no? Y así sucesivamente el pájaro bobo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también otras terapias muy buenas, como son por ejemplo los enemas, ¿no? Los enemas son excelentes para hacer una limpieza de lavado colónico. Bueno, en el centro tenemos algo mucho más completo, más superior, si bien pues una limpieza intestinal con un litro de agua no es suficiente, ¿no? Inclusive a veces ni con 30 litros de agua, de forma continua, por eso se recomienda 3 sesiones de lavado hidrocolónico que dejan pero limpios los intestinos, ¿no? Entonces ahí podemos decir recién que en odre sucio no se puede poner vino nuevo, en odre limpio sí puedes poner vino nuevo, es decir, en un cuerpo limpio, desintoxicado, pues las células van a trabajar mucho mejor y todas las funciones orgánicas, ¿no? En un cuerpo intoxicado, pues, por más que busque el mecanismo de darle alimentos, nutrientes, medicina, desintoxicante, no funciona la cosa. Entonces, en ese aspecto hay ese mecanismo. El otro mecanismo también de desintoxicación que no debemos olvidarnos es el ayuno, ¿no? El ayuno, aunque sea un día a la semana o cada 15 días o una vez siquiera al mes, ¿no? Pero cuando uno consume la fruta, digamos un día o dos días pura fruta, ya es un mecanismo mucho más válido en el sentido de la época en que estamos, ¿no? Es así, ¿no? Entonces ahí tenemos elementos bastante sencillos dentro de lo que es la desintoxicación. Otro, por ejemplo, se desintoxica no solamente con cítricos, ¿no? Limón licuado o consumiendo jugo de naranjas o jugo de toronja, ¿no? Sobre todo el órgano que es el hígado, aquí el más importante, ¿no? Otros, el jugo de uva con sábila también es muy bueno. Otros a través del diente león. Y así, bueno, lo que tenemos a la mano, todos los mecanismos más adecuados y que sean sencillos de conseguirlos y que no sean costosos, ¿no? Porque todo el mundo busca, pues, de una otra forma su economía, o los que tienen, bueno, deme, aunque sea caro, pero que me sea útil. Bueno, aquí estamos en un programa de las mayorías, ¿no? Un programa de aquellos que necesitan, ¿no?, evitar los mayores costos, ¿no?, en soluciones sencillas, rápidas y prácticas, y por eso estamos en este espacio de la medicina preventiva. Bueno, dentro de los productos estrella, para una desintoxicación donde se llevan a cabo todos esos mecanismos que hemos hablado de depuración, ¿no?, los riñones, el hígado, los pulmones, la piel, etcétera, tenemos pues este producto que es el Apiosan de Luz Alfa junto con el D+, ¿no?, que es un producto también atomizado, y el Apiosan es un producto micelizado. Tomar dos cucharas de Apiosan con dos cápsulas de D+ antes de cada alimento. Entonces ahí tenemos una fuerza muy poderosa. Ahora, si esto lo acompañamos con terapia de lavado hidrocolónico, con terapia de desintoxicación iónica, mucho mejor, mucho más completo, ¿no? O lo contrario, pues, sencillamente, como repito, nos damos un ayuno de pura fruta, ¿no? De pura fruta, por lo menos desde un día hasta 7 días, ¿no? Es bueno, siempre hemos indicado, bueno, muchos han llegado a los 20, 30 días, otros 40 días, pero bueno, personalmente no, solamente he llegado a los 14 días, ¿no? ¿Y para qué? Experiencias bastante gratas, muy gratas, donde se limpia la piel, pues uno se siente de la mejor forma, con una sensibilidad adecuada, en equilibrio, ¿no? Porque es así el mecanismo de la desintoxicación, ¿no? Nuestras células no todo el día pueden estar, pues, como esclavas, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Necesitan también como uno sus domingos, por decir, un día de descanso, ¿no? ¿Cierto? Para escuchar su música, hacer su deporte, etcétera, etcétera. Las células también, y mediante el ayuno, pues las células hacen ese descanso, donde solamente eliminan, limpian la casa, eliminan, y no están con el trabajo recargado de preparar el alimento para que ingrese nuevamente. Entonces, las células tienen sus reservas también, como nosotros tenemos el tejido adiposo, ¿no?, como una reserva ahí de grasa que, en otra forma, el organismo se defiende a partir de ahí, ¿no? O el mecanismo de la flora intestinal, que es fabulosa también en lo que es la desintoxicación del organismo. Definitivamente que hay que tomar conciencia, pues. Hay que tomar, porque si no tomamos conciencia, vamos a ir en lo mismo hasta que el dolor, la enfermedad, el ayayay nos haga aprender, ¿no? O aprendemos por las buenas, por conocimiento, por libre aceptación, o aprendemos, ¿no?, como dicen, por los problemas de la enfermedad, ¿no?, los dolores, los achaques, ¿no?, que nos aquejen. Entonces me parece que todos queremos por la buena, ¿no?, ¿cierto? Todos queremos por la buena, o sea, por la razón, por el razonamiento, y nada por la fuerza. Pero a veces necesitamos ser restremecidos, ¿no? A veces, parece mentira, pues la experiencia demuestra que la lección mejor entra, a veces con dificultades que por las buenas. Eso es como un hay que comprender que esto es parte de la evolución, ¿no? O de nuestra evolución del ser humano, ¿no? El ser humano, por la misma evolución del aprendizaje, se necesita pasar por experiencias a veces amargas, duras, difíciles, ¿no? En el campo de la salud, por ejemplo, aquellos que, bueno, no se preocupan y comen sus chicharrones, comen carne, grasas saturadas, frituras, hay todos unos banquetes, ¿no? Como le llaman, pues la cocina no de Dios, sino la cocina del diablo, ¿no? Y pues a la larga esas arterias van fallando, se obstruye, la circulación es deficiente, falta oxígeno en el cerebro, viene la migraña, dolores de cabeza, el estreñimiento, la artritis y más degenerativo todavía la artrosis, la diabetes. Entonces recién, pues algunos, no todos, toman conciencia, ¿no? Pero ¿quién me ha enfermado? ¿Quién me ha puesto esta enfermedad? Yo mismo, ¿no? Y toman conciencia y hacen cambios, pero cambios ya obligados. No cambios porque debieron hacerlo de un principio por conciencia, sino obligados. ¿Por qué? Porque ya el doctor le dijo pues que deje de consumir ya grasa, ¿no? Quítele el pellejo, aunque sea al pollo, al chancho, qué sé yo. Algo es algo, ¿no? En los inicios ese cambio, hasta que al final tome en cuenta que ni pellejo, ni chancho, ni carne, nada. No es nada bueno. Entonces, en ese aspecto es bastante importante, ¿no? Tomar en cuenta todos estos principios de la desintoxicación. Entonces, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pues todos estamos rodeados de toxinas, ¿no? Hasta de lo que respiramos, de lo que se consume, a través inclusive hasta de las cargas mentales, emocionales, que a veces son muy fuertes, ¿no? El estrés, las tensiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando al menos en 30 minutos que dura esta sesión ayudamos a eliminar, ¿no? Todas esas toxinas del plomo, por ejemplo, la gasolina, los carros, de grasas saturadas, de conservantes, de metales pesados, de desechos, de todo tipo, ¿no? Eso va a hacer que prácticamente se facilite, ¿no? Las funciones de las células en nuestro organismo, ¿no? Que deben ser pues células encargadas de cumplir todas esas misiones de mantener la vida y sobre todo de la regeneración constante. Así que no se olvide que todos los días, y sobre todo los que vivimos en la ciudad, bueno, los que viven en el campo felices, porque al menos tienen menos carga, ¿no? Pero los que vivimos en la ciudad todos los días tenemos una contaminación, si no es interna, es externa, ¿no? Si es externa, porque usted va caminando por la calle o va a un centro de trabajo, de salud, alguien está con el cigarrillo ahí en la mano, ¿no? Los vapores tóxicos, el aire que circula en los edificios. Imagínense los tubos de desagüe, ¿no? Son pues miles de tubos de desagüe, porque toda casa tiene un baño y ese baño es inodoro, está conectado con un tubo de desagüe, donde todos esos malos olores, ¿cierto?, que son tóxicos, ¿a dónde van? ¿No? A veces no nos damos cuenta, van a la atmósfera. Entonces todo ese aire contaminado de miles, hasta de su casa, de nuestra casa, ¿no?, intoxican el ambiente que respiramos, y eso a veces pasa desapercibido. Muy aparte del alimento que usted quizá va a consumir en el mercado, está lleno de pesticidas, ¿no? Imagínese, de insecticidas, las radiaciones también, ¿no? Que del uso de las computadoras, los celulares, ¿no? También son formas de contaminación. Todo eso a la larga estresa, ¿no? ¿Cierto? Estresa, el sistema inmunológico se deteriora, el sistema de las enzimas, que son muy importantes en la parte nutricional, pues se tornan bastante débiles, y así, bueno, prácticamente nos pasamos la vida de descompensación en descompensación, de toxina en toxina. Y al final, pues, no nos quejemos de que aparezcan las enfermedades, aparezcan los síntomas, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de un oxígeno puro, por la falta de un alimento adecuado. Entonces, este sistema de desintoxicación iónica celular es como que da la hora, como que da la hora. Ahora, ¿qué colores son los que generalmente, pues, se presentan de acuerdo a la desintoxicación? Por ejemplo, pongamos que usted tenga problemas de próstata o en los órganos sexuales o en las vías urinarias, o tenga problemas en los riñones, ¿no? Bueno, el color pues va a aparecer en esta terapia de desintoxicación iónica de un color amarillo verdoso, ¿no? Amarillo verdoso. Pero si usted tiene un problema de que el hígado no trabaja adecuadamente, no cumple todas sus funciones, está perezoso, con insuficiencia en la formación de sales biliares, bueno, sale de un color marrón. Y también los que fuman, ¿no?, los adictos al cigarrillo, también sale marrón, pero así, marrón, marrón, bien pronunciado, ¿no? Y también, si es que usted tiene un problema de artritis, pongamos así, va a salir de un color anaranjado, ¿no?, el agua. Inclusive es como algo preventivo para el cáncer, ¿no?, para diagnosticar. Pacientes que sin saber iban por otro problema y se hacían su terapia de desintoxicación iónica, se vio algunos mecanismos muy interesantes de que se forman unos círculos como espuma, ¿no?, en el agua, sobrenadante. Y entonces esto llevó ya a que se haga, digamos, aquí todo un mecanismo de diagnóstico. Y verdad, ¿no?, el paciente que llegaban así, ya unos por cáncer, igual formaban esos círculos en el agua con cierto tipo de espuma blanca, etcétera. Y pacientes que no sabían que tenían ya este problema también. Y bueno, se les indicaba, pues se les decía que se hagan su chequeo, que se saquen un CEA, un carcinógeno embrionario, o algunas otras pruebas importantes para detectar, ¿no?, esta presunción de esta patología. Y lógicamente que en el centro tenemos también los mecanismos de poder tratar esta patología, ¿no?, que hay que desintoxicar indudablemente, pero hay mecanismos muy importantes que consisten en bloquear el alimento de las células cancerígenas y en el bloqueo de, en este caso, también por el medio de la apoptosis celular, ¿no? Un mecanismo natural donde se activa mucho mejor en los tratamientos que se brinda. Entonces, miren, así es como sale el agua, ¿no? Por ejemplo, si tiene usted problemas en la vesícula biliar, el agua sale un verde, pero así oscuro. Y para todos los problemas donde se acumulan en la linfa, las toxinas, para los problemas linfáticos, problemas de alergias, sale como la espuma blanca, así como usted lava con un detergente, así sale el agua, ¿no? Porque el sistema linfático, pues como es una sustancia medio lechosa también, genera esta reacción, ¿no?, en el agua, ¿no? Y así se diagnostica y se trata, ¿no?, con esta terapia muy moderna de desintoxicación iónica, y que ya en el Centro de Medicina de Luz Alfa pues somos pioneros de estas terapias acá en el Perú, y con mucho éxito, con muy buenos resultados. Vamos a unos mensajes importantes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. ¿Buscas el mejor suplemento nutricional de alto contenido en vitaminas? F Plus de Luz Alfa tiene vitamina C,

en su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Dios, pasé tanto tiempo buscándote. Miraba al infinito y no te veía. No sabía dónde estabas y pensaba conmigo misma, ¿será que tú existes de verdad? No me contentaba con la búsqueda y seguía. Trataba de encontrarte en las religiones. Trataba de encontrarte en las iglesias, pero tú no estabas. Me sentí sola, vacía, desesperada e incrédula. En la incredulidad te ofendí. En la ofensa tropecé. En el tropiezo caí. En la caída me sentí débil. En la debilidad pedí socorro. En el socorro encontré amigos. En los amigos encontré cariño. En el cariño vine a ser el amor. Con el amor vi un mundo nuevo. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, entonces vamos inmediatamente a los contactos, vamos a las llamadas y comenzamos. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Doctor, de... Aló, disculpe, que estoy bajando el volumen. Ah, sí, por favor. Sí, estoy llamando de aquí de Magdalena. Magdalena, muy bien, haga su consulta. Sí, mire, doctor, la consulta es referente para mi esposo, él le han diagnosticado hepatitis B. Pero resulta que él fue al médico y de ahí ya nunca más volvió, porque como que se asustó y ya hace más de un año y él no hace ninguna dieta. Perdón, ¿hepatitis qué me dijo? De hepatitis D. D, ¿no? Ya. Yeah. Entonces él no hace ninguna dieta, no se cuida nada. Bueno, él no toma licor, ¿no? Pero en cuestiones de comidas no se cuida. Y la verdad es que yo ya no sé cómo decirle para que él tome interés. Y yo, por motivos de estudio de mis hijas, he tenido que viajar a Lima y él se ha quedado en el sur. Entonces yo quería que usted me diera de repente algún plan, alguna, y que si él podría ir hasta Arequipa para continuar el tratamiento. ¿Podría ser posible, doctor? Sí, es, él debe haber pasado, mire, por el, generalmente para tener la hepatitis D hay que pasar, se necesita que exista la B, y la B es altamente destructiva, ¿no? Puede producir cirrosis, cáncer al hígado, entonces él tiene que tratarse, ¿no? Eso es bastante importante. Bien. Él dice, yo me siento bien, enfermos estarán ustedes, yo soy un hombre muy dinámico y yo hago mucho trabajo porque él es ingeniero y hace bastantes proyectos. Claro, sí, mire, si él se siente bien, entonces la información quizás no sea la más adecuada, ¿no? El diagnóstico. Porque debería tener pues amargor de boca, por decir, náuseas, ¿no? Y no tiene eso, ¿no? Muchos síntomas. Sería importante que vaya a otro laboratorio para que se haga nuevamente los análisis respectivos, ¿no? Y pueda salir de las dudas. Muchísimas gracias. Quiero ver si me amplía un poquito más los medicamentos que se tiene por la radio, por favor. Muchas gracias. No se preocupe, con todo gusto, es bastante importante entender pues este mecanismo, ¿no? de las hepatitis, ¿no? Y bueno, pasamos a otro contacto. Adelante, ¿de dónde nos llama? De Trujillo. Desde Trujillo. Adelante, bienvenida. Doctores, me indicó que tomara el Sican, el Noni, el AR Plus, para que tomara por el también me indicó que tomara el Biodan, Yo lo estoy tomando hasta ahorita, hasta esta fecha, pero sabe que desde el 20 me comenzó un sangrado. Quisiera que usted me indique por qué ese sangrado, que no es demasiado, pero ahí se mantiene un sangrado. Ya. Coágulos así de sangre, pero bien oscura, bien oscurita. Y ya. Y doctor, quisiera que me explique, porque yo le había explicado que tenía el mioma intravascular uterino izquierdo. Ya. Sí, la medida aproximadamente 20 por 21 milímetros. Correcto, sí, pequeñito. Y un quiste que mide en el ovario derecho 26 por 26 milímetros. Uh-huh. Eso es lo que me había detectado en el doctor en una tomografía pélvica. Uh-huh. Muy bien. Correcto. El doctor me había indicado la ampolla, la Solutrez. Uh-huh. Y no sé cuál ha hecho. Doctor, no puedo sacar mi duda, qué es lo que me está pasando por el sangradito. No está demasiado, son unos coágulos que van. Claro que sí. Así es, sí. Más bien siéntase contenta, pues que hay una reacción favorable de su organismo hacia esa expulsión, ¿no? De esos miomas, de esos quistes. Vamos a informarle un poco más, ayudarle para que usted se sienta mucho más tranquila. Ya, doctor, por favor, doctor, por el amor de Dios, explíqueme qué es lo que voy a tomar y yo le vuelvo a escuchar, por favor. Así es, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Muy bien, manténgase en sintonía desde Trujillo. Pasamos a otro contacto, ¿de dónde nos llama? De Los Olivos. Desde Los Olivos, adelante con su consulta. Por favor, doctor, quisiera que me indicara, estoy con tos y los bronquios, que no puedo expectorar. Ya, dígame, ¿este proceso es reciente o ya es recurrente usted? Yo creo que ya es un poquito de tiempo porque siempre me duele la espalda. Ya, ¿y se ha sacado algunas plaquitas radiográficas? Sí, me dicen que no hay nada. ¿La columna vertebral? Eso sí me duele. Eso dolor. Sí me fastidia. Me fastidia. Doctor, y otra pregunta. Sí. Yo he tenido la enfermedad de Guillain-Barré. Ya. Y ahora el brazo izquierdo me tiembla con mayor frecuencia que el derecho. Ya. Y yo estoy pensando, ¿puede ser el del Parkinson? No necesariamente. ¿Cuántos años tiene usted? 69. 69, ¿no? Sí. Ya. Uh-huh. A ver, vamos a ayudarle posiblemente. Hay otra cosita. Tiro demasiado por la frente, la cabeza prácticamente, la frente, el cuello, pecho y espalda. Ya, o sea, hay mucha sudoración en la mañana, en la tarde. Y a cualquier momento, y si tengo una impresión con mayor rapidez. Ya. Y empieza como un goteo, doctor. ¿Es siempre o es reciente? Últimamente. Últimamente, ¿no? Sí, doctor. ¿Y ya ha pasado por, digamos, situaciones así un poco traumáticas? Sí, doctor, sí. Ya. Siempre a veces no faltan las malas noticias. Claro que sí. Muy bien, vamos, doctor, a ayudar. Le voy a agradecer. Muchas gracias por la bondad que tiene usted. Gracias también por su confianza y con todo gusto manténgase en sintonía. Muy bien, seguimos con más contactos. Adelante. Estoy llamando de acá, del Cercado de Lima. Adelante. Mire, una señora de 65 años, tosía mucho, tenía mucho cansancio, agitación, se fue al doctor. Bien, le recetó pastillas, todo. Ya hizo el descarte de que si tenía el bacilo de Koch. Nada, está en un tratamiento. Ahora, el doctor también que tiene fibrosis pulmonar. Nosotros sabemos cuál es el grado, todo. Uh-huh. Y si eso se puede detener, ¿y cuál sería en paralelo para tomar, sobre todo para la fibrosis pulmonar, uh-huh, los medicamentos que venden ustedes? Correcto. Bien. Muy bien. Es mi pregunta, doctor. Le agradecemos bastante por su sintonía y con todo gusto vamos a responderle. Y bueno, vamos a seguir con la otra línea. Adelante. Sí, sí, ¿de dónde nos llama? Sí, de acá de Breña, doctor. Desde Breña, muy bien. Sí, adelante. Bueno, yo he estado ahí en tratamiento un año porque tenía osteopenia, así, principio de osteoporosis. Entonces, doctor, ya me he sanado. El doctor Alvarado me dijo que tomara Oscal y Maxín siempre. Uh-huh. Ahora el Oscal no hay, entonces yo le estoy llamando para preguntarle ¿qué tomo? Así es el Citrazoy, que es un producto ya más completo, ¿no? Renovado, el Citrazoy de Luz Alfa. Ya, doctor. ¿Ya? Muy gracias. Bien. No se preocupe, le agradecemos bastante. Nos alegra pues que los tratamientos de Luz Alfa le hayan ayudado a restablecer su salud en el campo de la osteoporosis. Muy bien, pasamos a otro contacto. ¿Aló? Aló, buenas tardes, doctor. ¿De dónde nos llama? De San Juan del Lurigancho. Adelante. Doctor, quisiera que me explique, por favor. A mi esposo le han dicho que tiene la próstata en primer grado. Quisiera saber cómo se puede curar naturalmente. Ya, ¿cuántos años tiene él? 58. 58 años. Sí. Ya, muy bien. No se preocupe, le vamos a explicar. Ya, gracias. Ya, muy bien. Y seguimos con más llamadas a la otra línea. Al 717-8482, 717-8483. Y no se olvide también para el interior del país, 717-8484. Y bueno, y nos sintonizan pues en los diferentes puntos del país. Muy pronto nos indican que estaremos también ya en Tumbes, en Chimbote, en Pucallpa, en Ayacucho, en Abancay. Siempre con la señal de Radio Cielo. Vamos con otra línea. Adelante. Sí, doctor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Magdalena, doctorcito. Muy bien, haga su consulta. Doctor, quisiera saber, por favor, ¿cuáles son los pros y los contras de la insulina? Si es que está bien dicha la palabra, doctor. Ya, muy bien, la insulina. ¿Algún paciente con diabetes está...? Yo misma, doctor. Ah, usted misma. Sí, doctor. Ya, muy bien, no se preocupe, vamos a ayudarle. Y bueno... Entonces, vamos, nos indican a unos mensajes importantes y regresamos con el tema pues, de las hepatitis, en el caso de la hepatitis D y también como consecuencia producto de la hepatitis B, de Trujillo también, las reacciones, lo que es una crisis curativa en lo que es lo que son los miomas. Después también en Los Olivos, el problema de la bronquitis, ¿no? Los dolores de la columna vertebral, el síndrome de Barrett, la tos, el cansancio, o sea, la fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Qué tratamiento podemos brindar a la bronquiectasia, la fibrosis pulmonar? Y también el problema de la prostatitis, la inflamación prostática y el demasiado uso de la insulina. En breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Buscas el mejor suplemento nutricional de alto contenido en vitaminas? F Plus de Luz Alfa tiene vitamina C, tiene ácido fólico, tiamina, riboflavina, piridoxina B12, fósforo y magnesio. F Plus de Luz Alfa, ideal para estudiantes y deportistas. En mujeres es ideal para gestantes. F Plus de Luz Alfa ayuda a prevenir enfermedades degenerativas y es el mejor elemento nutricional. F Plus de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Helicocin, extracto natural Luz Alfa, nutrición celular. Muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori, y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago. Helicocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. Helicocin es un producto natural Luz Alfa. SICAN de Luz Alfa, producto micelizado de actividad antitumoral, efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. SICAN actúa de forma selectiva, ya que mata únicamente las células cancerosas, sin dañar las células sanas. SICAN contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. SICAN de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Citrazoy de Luz Alfa previene la osteoporosis y regula el desbalance hormonal. Ayuda a la síntesis del colágeno en los casos de artrosis. Citrazoy ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes y sanos. Citrazoy, útil en la recuperación de la pérdida de calcio. Citrazoy de Luz Alfa es un producto de Acción Comprobada. Nogalín de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias. Nogalín de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Yo te quiero invitar a que cambies de actitud. El mundo necesita urgentemente que salgas de tu punto de vista y comiences a entender lo que te quieren decir. Que te des a los demás y dejes de pensar tanto en ti. Que seas capaz de perdonar. Que te aceptes a ti mismo. Que no te eches más en cara los errores del pasado. Que empieces a servir a los demás. Que llenes de armonía el recinto donde vives. Que sonrías más y grites menos. Que pienses y hables bien de las personas. Que pongas todo el entusiasmo a lo que haces. Que estés dispuesto a intentarlo de nuevo, que perseveres en tus propósitos, que pienses que tu futuro depende de tu actitud frente a la vida y que estés preparado para disfrutar de una existencia plena a partir de hoy. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos inmediatamente con las respuestas a todas las llamadas que tienen bien hacernos. Y bueno, en el caso de la hepatitis D, ¿no?, que nos está bastante preocupada nuestra dama que nos llama por parte de su esposo, ¿no?, y que de una otra forma pues se tiene que tomar en cuenta aquí antecedentes y los análisis respectivos. Entonces decíamos que para que se produzca la hepatitis D se necesita que exista la B. Y bueno, y la B pues se infecta generalmente por los virus, todas las hepatitis, solamente que generalmente la transmisión es principalmente por la vía sexual, o sea, por contacto sexual. O en los casos de los drogadictos, pues que comparten agujas, ¿no? Y así sucesivamente, pues este tipo de hepatitis se da en muchos lugares donde, bueno, se dan estos casos. Entonces, le recomendamos aquí que se saque nuevamente otros análisis respectivos y se determine, ¿no? Al menos por los síntomas que se encuentra, al parecer no es un diagnóstico adecuado, y más bien si él tiene a bien que de todas maneras prevenga, ¿no? Le recomendamos que le dé en infusión el agua de diente león, la harina de alcachofa también, unas dos cápsulas antes de cada alimento, y un producto muy bueno como es el apiosan de Luz Alfa, dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de D+, ¿no? D+, viene de desintoxicante, ¿no? y esto a tomarlo antes de cada alimento. Las terapias de desintoxicación iónica le ayudarían sobremanera para que pueda completar, ¿no?, todo un tratamiento adecuado. Es bastante serio la hepatitis B, la hepatitis también D, que puede llevar, pues repito, a la cirrosis y al cáncer hepático. Después nos vamos hacia Trujillo, bueno, nuestra dama que está haciendo su tratamiento y ha comenzado poco a poco a, digamos, a tener unos pequeños sangrados, nos explica aquí. Y bueno, generalmente pues es posible que sea el desprendimiento de ese tumorcito, ¿no?, de ese mioma, ¿no?, que un desprendimiento de todos sus elementos, sobre todo musculares, o puede ser de tipo fibroso, ¿no? Entonces, más bien no detener el tratamiento, que continúe, y creo que le indicamos después de un tiempo, después de un mes, que se saque nuevamente su ecografía, ¿no?, pélvica, y para determinar cómo va el tratamiento. Y de hecho que siéntase bien, continúe usted el tratamiento, no baje usted aquí el tratamiento, y va a ver que le va a hacer bien, ¿ya? Más bien, apóyese un poco con el F Plus de Luz Alfa para que tenga mejores nutrientes en su sangre y con ello evitar la anemia, ¿ya? Una cucharadita de F Plus en la mañana, mediodía y en la tarde, ¿ya? Esto sería como un complemento y, repito, pues continúe usted con su tratamiento. Después nos vamos hacia Los Olivos. Sobre, bueno, nuestro caballero, hay una bronquitis, una tos, no expectora, y hay un poco de dolor de espalda, ¿no? Pero a la vez, al parecer, tiene el problema del síndrome, ¿no?, de Guillain-Barré, ¿no?, que de una otra forma, está por ahí con ese síntoma, ¿no? Y bueno, vamos a ayudarle. Yo le recomiendo en este aspecto que de todas maneras se acerque, ¿no?, al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa para que se le pueda brindar todo un tratamiento de acuerdo, pues, a esta lesión, ¿no?, de los nervios periféricos, que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré, ¿no?, y que tiene usted esa sensibilidad que le aqueja, ¿no? Ahora, hay que ver las causas de esta reacción, pues, que es alérgica, ¿no?, viral, ¿no?, el por qué los nervios se inflaman, ¿no? Entonces, hay causas, indudablemente, que de una u otra manera, pues, se tiene que determinar, ¿no? A veces, cuando se presentan problemas de, digamos, de faringitis, ¿no?, en pacientes que tienen este síndrome, como que a veces empeora un poco más, ¿no? Entonces, por ese lado, le recomendamos que tome el Sican de Luz Alfa. 20 gotas de Sican con líquido después de los alimentos. Después, la parte nutricional es muy importante porque en este síndrome, digamos, hay una desmielización, ¿no?, que va en curso. Ya es una enfermedad prácticamente lo que se considera también autoinmune, ¿no? Entonces, por ese lado, tome el SP GOI de Luz Alfa, 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. De igual manera, también en cuanto a un nivel de proteínas adecuado, consuma la quinoa con las habas, ¿no?, frescas, quinoa con habas frescas. La lenteja germinada también le ayudaría bastante en el nivel de las proteínas de la mejor calidad. Y bueno, entonces, para este problema bronquial, tome nada más la savia de plátano con el propóleo. 2 cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo cada 4 horas. Puede agregarle aquí unas 2 a 3 cucharas de jugo de yantén, además de extracto de zanahoria. Ya esto ayudaría a mejorar ese cuadro. Si es que hay una expectoración bastante deficiente, también existe esta fórmula muy buena que nos da bastante resultado, es el tomar el asmachilca. Busque la planta de asmachilca y tome con este líquido de asmachilca una cucharadita de propol miel de Luz Alfa, una cucharadita de propol miel en agüita de asmachilca, ya con agüita de asmachilca antes de los alimentos 3 veces al día. y aplíquese para ese dolor de espalda el Masagel, que es un poderoso desinflamante, ya el Masagel de Luz Alfa. Aplíqueselo en la noche, un poquito tibio, lo tibia en una cuchara y se lo aplica. Entonces, por ese lado va a mejorar bastante. Después, la otra llamada que nos hacen es sobre el problema de la fibrosis pulmonar, que generalmente pues hay bastante preocupación, ¿no?, por este problema, por este cuadro, que si es que se cura o en qué forma se puede tratar, o qué productos pueden ayudar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la fibrosis pulmonar, estamos hablando de un engrosamiento del tejido del pulmón, de una cicatrización. Y esto seguramente ha habido inflamaciones previas, ¿no?, a esta inflamación pulmonar, quizás principio de neumonía o principio de tuberculosis. Y bueno, y esto pues puede aparecer en cualquiera de los dos pulmones, ¿no? Los síntomas pues generalmente son porque hay una respiración bastante corta, digamos hay un pequeño colapso pues en la respiración, ¿no? Entonces, por ese lado le vamos a recomendar que mejore su inmunidad, ¿no? Porque a veces hay que determinar inclusive dentro de la fibrosis pulmonar cuando se altera el sistema inmunitario, ¿no? Hay pacientes que devienen en este mal, en esta cicatrización de tejido pulmonar previo, ¿no?, con antecedentes de haber pasado por una artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, o una esclerodermia, o, en fin, son casos que generalmente se presentan, ¿no? Y que pacientes que han trabajado, por ejemplo, en las minas, ¿no?, donde han absorbido, inhalado demasiados polvos minerales, demasiado sílice, carbón, polvos metálicos, ¿no?, de muchos pacientes que han trabajado en las minas, o otros que trabajan también en las granjas, ¿no?, de avícolas, donde hay demasiado excremento de las aves, mogos, que vienen a ser estos polvos orgánicos, también causa de la fibrosis pulmonar. O también a veces trabajos muy tóxicos con mucho dióxido de azufre, muchos vapores, humos, ¿no?, inclusive hasta las radiaciones, ¿no? Y por otro lado también en la fibrosis pulmonar, pacientes que se vuelven farmacodependientes con ciertos fármacos muy tóxicos para los pulmones, ¿no? Entonces le recomendamos de todas maneras que tome su savia de plátano a razón de 2 cucharas de savia de plátano con 4 cucharas de jugo de yantén, 2 gotas de sangre de grado y 30 gotas de propóleo, ¿no? Es una fórmula muy buena para este problema de la fibrosis pulmonar. Repito que esto es irreversible, igual que la bronquiectasia, pero sí se puede estabilizar, ¿no?, de la mejor manera. Además, todavía está joven, 65 años, y todo ese cansancio justamente es por esta enfermedad de la fibrosis pulmonar. Después nos vamos hacia San Juan del Lurigancho. Bueno, el problema pues de, como siempre, de la próstata, que medio mundo padece de esta enfermedad de la próstata, o de la prostatitis, que no viene a ser más que una inflamación, ¿cierto? Una inflamación de la próstata. Entonces, para esto hay muchas terapias, sobre todo aquella que lleve a desinflamar. Le vamos a recomendar que tome 2 cucharas de achocal con 2 cápsulas de Maicur, una fórmula magistral muy buena para desinflamar, ¿no?, esta glándula. Como está en el grado 1 es ventajoso, ¿no? Si estuviera en el grado 2, 3, 4, estuviéramos ya pensando querer desinflamar a una bola de fierro, ¿no?, de acero, es imposible. Entonces también hay que mantenerse en buenas condiciones, en la salud física, en la salud emocional. Evite aquello que estimule sexualmente, ¿no?, al organismo. De igual manera haga ejercicios, trotes, caminatas, ¿no? Evite el estreñimiento, no es nada bueno. Evite el estreñimiento, no consuma alimentos, digamos, desordenados, alimentos con bajísimos nutrientes, lo que generalmente se llaman pues frituras, especias, demasiados alimentos como son las grasas saturadas, ¿no? Y va a ver que usted va a mejorar rápidamente. Adicionalmente, la hidroterapia también es muy buena. Hágase baño de asiento, ¿no?, en agüita de malva, también es bastante importante, ¿no?, para que baje de este proceso inflamatorio, ¿no? Y bien, después nos vamos hacia Magdalena. Bueno, nuestra dama nos pregunta pues sobre la insulina, que artificial, por cierto, sintética, si es buena o no, hasta dónde se puede soportar, ¿no? Cuando hablamos de la insulina, pues es una hormona, ¿no?, que lo produce el páncreas en cantidades, dependiendo de las necesidades del cuerpo, del organismo, ¿no? Y de esto, sobre todo dependiendo del nivel de glucosa, nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, por ese lado, la insulina cumple un papel importante. Es la que cuando uno consume un hidrato de carbono, y mediante la masticación, la conversión, pues eso pasa a ser ya una forma de azúcar, ¿no?, simple, ¿no?, que es una glucosa especial. Entonces la insulina lo que hace es que el hígado lo pueda absorber fácilmente, y de ahí el hígado lo convierte en glucógeno, y de ahí ese azúcar compactada pasa a todas las células musculares, ¿no?, que lo convierten pues en energía, ¿no? Entonces es muy importante aquí el tratamiento a nivel no solo del páncreas, sino a nivel del hígado. Entonces, en este caso, seguramente ya hay un problema de la diabetes aquí en curso, ¿no?, donde pues el páncreas o produce poca cantidad o una insulina de mala calidad. Y esto da lugar pues a que aumente la glucosa en la sangre, lo que se llama la hiperglucemia, ¿no? Y esto es lo más común, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es regular en una forma muy natural y evitar pues ese uso constante de la insulina, salvo casos de emergencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues le vamos a recomendar el compuesto número 31, luz alfa, que tiene el factor hipoglucemiante de muy buen orden para regular la glucosa en la sangre. Una cucharadita de este compuesto número 31 de luz alfa, una cucharadita con líquido antes de cada alimento 3 veces al día. Y también prepárese usted para que tome 1 litro diario a razón de una taza antes de cada alimento, de una hojita de mora en infusión, si es que es verde, fresca, una hojita de nogal y un puñadito de pasuchaca. Entonces son plantas que ayudan bastantemente pues a regular el azúcar en la sangre, ¿no? Y a la hora de sus alimentos consuma mitad crudo, mitad cocido. Esa es una fórmula también magistral, muy buena, sencilla, simple. Y va a ver usted cómo se va a mantener altamente regulada. Evite las harinas refinadas, los carbohidratos refinados, ¿ya? Evite también las grasas saturadas, evite el azúcar, ¿ya? No es nada bueno. Hay pacientes con diabetes increíble y llevan años con la diabetes y siguen tomando su gaseosa, ¿no? Siguen consumiendo su chancho, porque les han dicho que ese no es el problema, y bueno, esto empeora pues a la larga, ¿no? Entonces sería muy importante aquí los hábitos alimenticios. Esa es la clave para que usted mantenga, digamos, una glucosa adecuada y no necesite de estar inyectándose pues la insulina, sobre todo si es una paciente de diabetes de tipo 1. Indudablemente que en el caso de los pacientes diabéticos justamente necesitan desintoxicar el organismo. Es muy bueno las terapias de desintoxicación iónica celular, dado que cuando las inyecciones de insulina son ya muy constantes, pueden causar irritación en la piel, ¿no? Pueden causar esa irritación de la piel y, bueno, en dosis demasiadas altas, pues lo que es la hipoglucemia, o sea, más bien baja de azúcar en la sangre y tiene que estar consumiendo otra vez su caramelo para otra vez que suba la glucosa. Y esto lleva pues a síntomas de sudoración, de irritabilidad, de sensaciones de estar débil, ¿no? Los vértigos, ¿no? Entonces, en ese aspecto pues es muy importante aquí lo que le hemos recomendado para que se mantenga en armonía. Así que acuda también a sus terapias de desintoxicación iónica celular. Muy bien, vamos a recibir más contactos, más llamadas. Vamos a dejar nuevamente las líneas abiertas al 717-8482, 717-8483, y también para el interior del país, 717-8484. Así es, vamos, todavía nos indican que tenemos unos minutitos a recibir esta llamada, ¿lo? Sí, doctor, buen día. Nuevamente yo le llamo, pero la consulta es para mí. Mire, yo consumo la levadura de cerveza. Yo quisiera que usted me diga exactamente en qué momento debo tomarlo. Y otra cosa, ¿qué producto podría yo consumir para tener más energía, más fortaleza? Nada más. Ah, excelente. Muy bien, sí, la levadura de cerveza, como sabemos, es todo el complejo B de vitaminas que produce este honguito, el Saccharomyces cerevisiae. Y sin esa producción que él mismo lo consume, pues desaparece este hongo. Entonces, y el complejo B pues es excelente para muchas funciones en nuestro organismo, sobre todo para de ahí extraer las calorías de los alimentos, que son muy importantes, y bueno, muchas otras funciones, inclusive para el sistema nervioso, ¿no? Por eso se considera vitaminas antineuríticas. Bueno, ¿en qué momento, si usted quiere subir un poquito de masa muscular, pues consúmalo después de los alimentos, y si no, también antes, ¿no? Si está muy obeso, muy subido de peso. Entonces, en esta forma puede consumir usted de 2 cápsulas hasta 3 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. Ya, a veces los niños les gusta sin cápsula, pues le saca la cápsula y lo puede consumir en esa forma, en esa manera. Entonces, hay que, en este caso, consumir también productos energéticos como, por ejemplo, la maca, el ginkgo biloba, el ginseng, ¿no? Son productos altamente energéticos. También le recomendamos, por ejemplo, productos que estimulan a todo el organismo a obtener mucha energía, como es el SP Goi de Luz Alfa. 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día para que usted tenga más vitalidad, mucho más energía. Y bueno, nos vamos aquí también despidiendo. Alguien decía que así como desintoxicar significa sanar, ¿no? Curar. Entonces hay que desintoxicar el organismo, pues para que nuestro organismo cumpla todas sus funciones y nos mantengamos pues siempre en ese equilibrio, ¿no? De esa limpieza física, mental y espiritual. No solamente hay que desintoxicar el organismo, también hay que desintoxicar el alma, hay que desintoxicar la mente. Y para eso están los buenos pensamientos, la vida sencilla, pensamientos elevados, el respeto a las leyes naturales, bueno, y el resto vendrá por añadidura. Nos vamos despidiendo hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.